En apoyo a la prueba explosiva de la ojiva nuclear que manifestó en el mundo el poderío de la potencia nuclear del Chuche, el partido Aalam de Kirguistán y el Comité Ejecutivo Nacional de Uganda por el Movimiento Panafricano publicaron declaraciones en fechas recientes.